Hemos hablado de él en alguna ocasión y es que Charlie Puth visitará el próximo 4 de mayo Madrid. El 5 estará en Barcelona. Dos conciertos programados dentro de esa gira europea que recorrerá todo el continente durante mayo del 2016. Una noticia para todos esos seguidores. Bueno, pues está muy bien, ¿verdad? Mayo, el 5 en Barcelona, el 4 un día antes en Madrid. Y quien está ahora con nosotros, no hay que esperar tanto, es Maripaz Pedros. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Vamos a hablar de alternativas de ocio dentro de ese club del ocio. Estamos a jueves y es lo que toca, ¿verdad? Pues sí, vamos a empezar a preparar el fin de semana y también vamos a empezar a preparar ya la Semana Santa, que la tenemos Semana aquí a la Santa, vuelta de la esquina. Oye, ¿cuándo dejan los ya cole? El viernes que viene. El viernes que viene, claro. Ellos tienen más días, ¿no? Tienen una semanita, 10 días tienen. Qué bien. ¿Tú te acuerdas cuando eras niña y cuando tenías esos días así festivos? Sí, me acuerdo todos los días cuando llegan las vacaciones de Semana Santa, cuando llega Navidad, cuando llega verano. Y qué maravilla ser piensas, niño, ¿verdad? O ser niño o ser profe. Claro, y no te encuentras esas historias, ¿no?, que vemos en la prensa, por ejemplo, esas noticias tan desagradables que vemos y que no te enteras de nada. Estás como sí, en tu mundo. La verdad es que la época de los niños es la mejor. Lo que pasa es que hasta que no eres adulto no la echas de menos, porque claro, los niños quieren ser mayores. Es verdad, es verdad. Así va la vida. Así va. Y fíjate que decía yo al comenzar este espacio que comenzamos a envejecer incluso antes de nacer. O sea, madre, fíjate, cuando estamos ahí en el feto ya estamos envejeciendo. En fin, vamos a hablar de ocio mejor. Sí, vamos a hablar de planes y vamos a hablar de cosas bonitas. Hay que disfrutar un poquito, sí, vamos venga a disfrutar. Bueno, pues empezamos ya con este fin de semana. Vamos a empezar a preparar un poco los planes. Nos vamos a ir primero a Madrid. Bien. Porque este fin de semana la capital de España tiene tres planes que me han parecido que eran bastante destacables y quería contaros un poquito pues de qué van todos estos planes. ¿Te acuerdas de Juan Tamarit? El mago, claro. El mago, sí, sí. El de los pelos largos, rizados. Sí, que sí, se ponía muy nervioso ese Bueno, señor. Pues este fin de semana Juan Tamarit actúa en directo en Madrid. Ajá. Va a hacerlo en el Teatro de la Luz Filis, en la Gran Vía madrileña, y va a presentar pues un espectáculo de magia. Sí, se llama Magia, Potagia y Más. Toma ya, ya tiene unos cuantos años. Sí, este señor ya es muy mayor, pero sí, la verdad es que va a hacer como una recopilación, el espectáculo es una recopilación de los mejores trucos de su carrera, con humor, diversión, participa al público y sobre todo pues con magia. Uh-huh. Entonces va a estar durante este fin de semana en la Gran Vía. Las entradas están a partir de 20 euros, o sea que no es un precio muy alto. Y para los que ya le conocemos, está muy bien un poco recordar todo lo que hacía Juan Tamariz cuando le veíamos en la tele. Sí. Y yo supongo que para los niños también puede ser un espectáculo bastante divertido. ¿Se habrá cortado el pelo? ¿O seguirá con esos...? Yo creo que le tiene largo, ¿eh? Le tiene sigue largo, sigue ¿no? teniendo en el cartel del teatro, de lo que es el teatro, la magia, la actuación de magia, sigue teniendo las mismas pintas. Uh-huh. Oye, perdona, es que luego me riñen los oyentes y me dicen, pero Raúl, ¿por qué no das ese número de WhatsApp? Que queremos contactar verdad con vosotros muchas veces y no podemos. Podéis dirigiros también al Club del Ocio, a Maripaz, en este momento. Oye, que hay una alternativa de ocio en mi ciudad, en esa localidad que puede interesar a los que estén escuchando la radio en este instante. Pues ahí está ese número de WhatsApp. 630-35-35-76. Bien, si eres de los que les gusta el correo electrónico de toda la vida, ahí está este correo. programa@oitradio.es. Vale, ya, contentos todos, venga. Sí, os animamos a todo el mundo que nos vayan contando qué planes para el fin de semana, porque a lo mejor en el pueblo de alguno de nuestros oyentes, la ciudad donde vive, hay un plan estupendo o un viaje que podría ser claro muy interesante para todos nuestros oyentes del Club del Ocio. Un compañero me contaba ahora de un festival que hay en verano y he dicho, por supuesto que podemos hablar de él aquí. Claro, sí, podemos hablar de todos los planes que haya en vuestras localidades, contarnos, ven a visitar mi pueblo, que además hay muchísimos pinares, casas rurales, o sea que nos podéis contar y darnos todas las alternativas, que estamos abiertas a todas. Perfecto. Bueno, pues seguimos en Madrid. Como ya contarás la semana que viene, uh-huh, en el espacio que tenemos de cine, ¿sí?, se estrena la película Batman vs Superman, El Amanecer de la Justicia. Claro, sí, sí, se estrena la próxima semana. Entonces, los encargados de la Warner Bros. En España y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, pues han hecho un poco la misma iniciativa que llevaron cuando el estreno de la película de Star Wars. Sí. ¿Os acordáis que los cascos de los soldados de Darth Vader estaban en plazas emblemáticas de Madrid? Sí, sí. Bueno, pues esta vez son Batman y Superman los que van a estar en las plazas de Madrid. Ajá. Son esculturas de gran tamaño, realmente son los logotipos que llevan los superhéroes en las camisetas. Son de unos 3 metros de altura y entonces las esculturas estarán situadas. En el Santiago Bernabéu están Batman y Superman. Sí. En la Plaza de Colón, Wonder Woman. ¿Wonder Woman? Sí. Sí. Y en la estación de Príncipe Pío está Batman y en la Glorieta de Bilbao, Superman. Toma ya. ¿Esto qué, eh? Superman. Pues, estreno el día 23, ¿no? Si eso no me equivoco. Es. 23. No, el día 10, sí. 24, jueves. 24 de marzo. Pero el 23 es preestreno. Para abrir boca a todos los que viváis en Madrid y los que podáis acercaros a Madrid, van a estar en estas plazas. Santiago Bernabéu, Plaza de Colón, Príncipe Pío y Glorieta de Bilbao. O sea que realmente, si vamos a Madrid a hacer turismo, esta es una alternativa muy, muy interesante. ¿Tú eres de Star Wars? ¿Eres de también Superman o Batman? ¿Cuál te gusta más de ellos? Bueno, pues a mí me gusta mucho Star Wars. Star Wars, ¿no? Soy de Star Wars. Pero si tienes que elegir entre Batman o Superman, ¿quién quieres que gane? ¿Superman? Sí. Es más bueno, ¿no? Yo creo. A mí es que Superman me dejó la huella, es el superhéroe de cuando todos éramos pequeños, entonces... Clark yo soy Kent. De Superman, ¿te sí. gusta aquel Clark Kent de antes sí. o el de ahora? Me gustaba el de antes. El de ahora también es muy majete, el chico, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el de antes es el de antes. Eso es igual que Batman, ¿no? Que donde esté Christian Bale, que quiten a Ben Affleck. Sí, es lo que vienen sí, a decir. Sí, o sea, que mucha así. Gente está diciendo, ya, pero es que Batman siendo Ben Affleck... No sé, pues seguro que está genial. Además es el director, ¿eh? De la peli. Ajá. O sea que... Pues ya sabéis. Ir abriendo boca con las esculturas de 3 metros de Batman y Superman. Perfecto. Venga, vamos a quitar ya a Superman y ponemos otra cosita ahí de fondo, sí. tranquilita, para seguir hablando de más bueno, cosas. Bueno, pues seguimos en Madrid porque los segundos fines de semana de cada mes, el mercado de motores, que ya hemos hablado de aquí muchas veces, pero es que es una alternativa muy buena, se celebra en el Museo del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias. Sí. Entonces, este fin de semana toca. Toca. Toca Mercado de Motores, de 11 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo. Multitud de puestos interesantes, tanto de comida como de ropa, como de regalos. Aparte de música en directo, tapitas a mediodía fuera de la estación. Este fin de semana dan sol, por sí. lo cual, apuntároslo. Los segundos fines de semana de mes, o sea que este fin de semana, 12 y 13, toca Mercado de Motores en Madrid. Perfecto, nos lo anotamos también en nuestra particular agenda, aunque ya las agendas se pasa igual, ¿no? Con esto de los móviles y esas cosas, las apuntároslo agendas en el día del móvil, eso ese es. Que te llama y te pita, te dice, ¿qué tienes que hacer hoy? Tengo que ir al mercado de motores, al Museo de Ferrocarril, a darme una vueltecita y a tomarme unas cañas. A distraerme un poquito, sí, es verdad. Bueno, más alternativas de ocio, venga. Bueno, pues de aquí ya nos vamos a empezar, después de estas alternativas, que son un poco propias de este fin de semana, vamos a ir preparando rutas de Semana Santa. Ah, bien. Entonces vamos a empezar con Galicia. Vale. Porque en Galicia han hecho una ruta que me ha parecido muy original. Es la ruta de la Camelia. Uy, ¿qué es esto? Pues eso es una ruta que se hace por todo Galicia. Las Camelias llegaron a Oriente de la mano de navegantes portugueses y a Galicia fue uno de los primeros lugares de Europa donde se plantó la Camelia. Ajá. Entonces, desde principios del siglo XIX, todos los jardines de Galicia tienen estas flores y ahora pues hay una ruta que han hecho que se llama la Ruta de la Camelia, que es el recorrido, es por el sur de Galicia, recorre 12 pazos y jardines públicos y privados, donde la camelia es la reina de lo que es el jardín y los pazos. Uh-huh. Bueno, simplemente con el nombre hay que decir que seguramente huele muy bien. Sí, además hay 8.000 variedades de camelias en Galicia. O sea, que estamos hablando de debe un debe ser fabuloso, o sea, el espectáculo. El espectáculo entonces, tiene ¿no? que ser precioso. Es igual que lo de los almendros que tenemos muy sí. cerca de Talavera de la Reina. Claro, sí, ahí en el Valle del Jerte. Efectivamente. Pues esto pasa lo mismo. Por ejemplo, en el Pazo de Quiñones hay un camelio que la copa mide más de 15 metros de diámetro. Toma ya. O sea, que estamos hablando de de una ruta espectacular. Uh-huh. Simplemente con meter en internet Ruta de la Camelia, sí, ya te salen muchísimas alternativas de empresas que se dedican a hacer esto. Ajá. O sea que si no sabéis qué hacer en Semana Santa... Bueno, es otra alternativa. Es una alternativa. Efectivamente. Irse a Galicia, pero aparte de a comer marisco, claro, que todo el mundo lo tenemos en la cabeza... Uh-huh. Pues aparte de eso, pues nos podemos ir a hacer la Ruta de la Camelia. Lo de las procesiones está muy bien y tenemos unas procesiones, bueno, que quitan el sentido, como dirían en el sur, ¿no? Sí, la verdad es que la semana que viene intentaremos hablar con nuestros compañeros de Málaga, uh-huh, y que nos cuenten un poco qué veríamos en Málaga en la Semana Santa, porque es verdad que la Semana Santa, una de las mayores atracciones por lo cual viene muchísima gente extranjera, es a ver las procesiones de Semana Santa a España, pero nosotros lo tenemos como ya muy habitual en verlo, pero hay Semanas Santas que merecen la pena. Por ejemplo, Toledo tiene una Semana Santa muy bonita. Muy bonita. O sea, aparte de Sevilla, Andalucía, por supuesto, es la reina de la Semana Santa, pero bueno, el norte también, en Zamora... Hay, sí, una Semana Santa que está muy bien. En Cuenca, que hacen una noche de los tambores, que va un mogollón de gente en la, sí, plaza, están toda la noche con los tambores. O sea que tenemos muchas alternativas. He vivido la de Sevilla y desde luego estarán diciendo los sevillanos, ¡ay, como la nuestra ninguna! No, pero claro, desde luego es espectacular. Sí. O sea que muy bien. Pero como bien dice Maripaz, hay muchas rutas y alternativas para que disfrutemos de esa Semana Santa como cada uno quiera, ¿no? Sí. Disfrutarla. Unos estamos pensando en descansar y tumbarnos al sol. Que también es buena alternativa. Buena alternativa. O tumbarnos con una copa estar sentados con una copa de vino en la chimenea, que es una alternativa muy buena de descanso, y otros deciden pues conocer cosas. La Semana Santa es muy cansada, pero merece la pena verla en muchísimos sitios. Depende de la devoción de cada uno, ¿verdad? Sí. Así que, y de la tradición también, porque los sevillanos, como yo digo, cuando vi ahí a tantas personas en Sevilla siguiendo las procesiones, yo decía, pero bueno, es que aquí está todo Sevilla, pero claro, la devoción es y la tradición es lo que manda. Claro, están preparando la Semana Santa como se prepara el Carnaval de Cádiz, como se preparan los carnavales de Tenerife. O las fallas. En Valencia. También. Que bueno, el 19 de marzo es el último día de las fallas, porque las fallas han empezado ya, sí. O sea, que están en plena época de fallas. En pleno apogeo están ahí nuestros amigos metiendo ruidito, que les encanta esto de los petardos y esas, sí, cosas. Bueno, pues vamos a seguir con planes para Semana Santa y vamos a irnos a un pueblo, sí, que se llama Ludiente. ¿Ludiente dónde está? Sí. Bueno, pues este pueblo está en el interior de Castellón. Ajá. En la zona de Castellón, aunque todo el mundo pensamos que es... playa, ¿sí? Pues no, tiene una zona montañosa que es muy desconocida en la península, pero que es una zona muy bonita, porque aparte de tener unos senderos, ahí se puede descender ríos y se puede escalar. Bien. Entonces, este es un plan para aventureros. ¿Aventureros? Aventureros. Vale, ¿por qué? A ver. Pues porque Ludiente es un pueblo que está entre montañas y casi todas las actividades que se celebran, que se pueden hacer cerca de este pueblo... Pues son rutas de senderismo, rafting, uh-huh, y luego en la zona de Montanejos, que está al lado, es una zona muy conocida de escalada. Ajá. Entonces, para todos los que les guste la aventura, esto es un pueblo, una zona para conocer. Montanejos, que está a 32 kilómetros de Ludiente, uh-huh, tiene aparte una fuente de baños que es termal. Sí. Y hay un circuito termal que es un balneario, que es un balneario, no es privado, es semipúblico, que es que el precio son 15 euros y tienes como una ruta termal. Ajá. O sea que aparte de estar todo el día andando, escalando, yéndote de barrancos, después por la tarde cuando llegues se puede dar un bañito en unas termas. Qué bien. Bueno, o sea, pues otra alternativa, sí, señora. Alternativa. Ludiente está en la zona, está a 37 kilómetros de Castellón de la Plana. Perfecto. Para ver si que lo queréis buscar. Hay muy poquitos sitios donde dormir, una casa rural y un pequeño hotel, pero es un pueblo muy pequeñito, pero la verdad es que merece la pena conocerlo. Nos lo anotamos también. Otra alternativa que nos presenta en esa zona nuestra amiga Maripaz. ¿Alguna más tienes por ahí? Pues ya no tengo ninguna más. Bueno, pues tenemos apenas cinco minutos. Pero tenemos un estreno. A ver. Musical. ¿Un estreno musical? Sí. ¿De qué hablamos? Bueno, pues estamos hablando de que, como algunos, el 4 de marzo, Love for Lesbian, que sí, es este grupo que a todo el mundo nos suena por el anuncio de Cruz Campo, no, de Estrella Adam. De Estrella Adam. De Estrella Adam, uh-huh, que salía una canción muy bonita, que dio a conocer el grupo. Bueno, pues el 4 de marzo presentaron su último disco, trabajo, que se llama Bajo el Volcán. Ajá. Entonces, la gira ya la tienen programada para toda la gente que les guste. El 21 de abril y 22 de abril y 23 de abril están en Madrid. ¿Sí? Y a partir del 28 de abril van a Barcelona. Uh-huh. Entonces, si a alguien les gusta, le he pedido a Raúl que por favor me la buscara. Claro. Para que todos nuestros oyentes oigan el nuevo trabajo de Love for Lesbian. Y a los que os guste, pues a partir del 21 de abril empieza la gira y empieza en Madrid. Bajo el Volcán. Vamos a escuchar ese tema de inmediato, pero te recordamos que ahí están esas vías para ponerte en contacto con Maripaz, con cualquier sí, colaborador que llega hasta estas ondas, las de Oíd Radio, cada día de la semana. Puedes contactar con él a través de ese número de WhatsApp que tenemos aquí especialmente para ti. 630-35-3576. O el correo electrónico programa@oidradio.es. Ya está programada y preparada esa canción Bajo el Volcán. Así que solo me queda decirte gracias una semana más, Maripaz. Y la semana que viene, esta semana, esperamos WhatsApp de todos. Eso es. Queremos que nos contéis qué planes tenéis para el fin, para Semana Santa, para contarlo el fin de semana, que el jueves que viene en el Club del Ocio. Muy bien, Maripaz, pues así alcanzamos las horarias con este tema que nos recomienda nuestra amiga. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Raúl. Quiero planear sobre tu tierra estable. Quisiera regresar a ser viento suave. Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien que al no poder mirarme, sabía que existía. Solo si a ti te podía mover. De casi todos mis viajes, de ahí me llevé varias canciones de aire. Recuerdos de viajes que mares del trópico adquirí. Después de 20 inviernos, acuérdate bien por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección. Y de quien siembra vientos, que se dice ya lo sabes, solo cuando te quebraste, solo